Subir y bajar, entrar y salir, es lo que llamamos graduación. Las dimensiones regular, secundaria y primaria están sujetas aún, por su voltaje, a depender de ciertas normas universales que no le permiten todavía independizarse, sus vibraciones no llegan a tener una suspensión frecuencial eterna. Cuando todos fuimos lanzados del centro, las cinco últimas dimensiones fueron las más afectadas, porque la energía se densificó. Las dos primeras, o sea la regular y la secundaria, percibieron que la densidad de su energía tendía a deteriorar lentamente sus elementos y ya no poseían la rapidez, la claridad ni la nitidez de su origen. ¿Qué hicieron las energías pensamientos para subsistir? Cuando comenzaron a percibir que sus elementos no avanzaban y que la energía se estancaba, tuvieron que crear medidas de subsistencia. Esto consistió en idear una técnica que les permitiera abandonar los elementos y energía estancados, para encarnarse en otros nuevos y fuertes. Así comenzó lo que conocemos como encarnación. Al principio, la técnica funcionó muy bien, hasta que llegó el momento en que las energías pensamientos no encontraron albergue. Tuvieron entonces que clonarse para poder subsistir. Funcionó por un tiempo, hasta que no pudieron clonarse más. Hicieron millones de experiencias de laboratorio y descubrieron que, juntando dos nimeos, uno masculino y otro femenino, podían formar otro con las características de los dos. Así crearon a sus hijos, que al final fueron ellos mismos, y de esta manera perpetuaron la especie forma hombre y pudieron albergarse en ellos, desencarnando y encarnando eternamente. Hoy continúan realizándolo, unos con lapsos largos y otros con lapsos muy cortos, como en el caso de ustedes. 29 quieren decir que estas cinco dimensiones son clones de sí mismos. Así es. Se han reproducido miles de millones de veces, y si lo vemos de esta forma, todos somos hermanos de un mismo origen. El mundo antimateria es el mundo de los pensamientos. Cuando se produce lo que ustedes llaman muerte, ¿a dónde van? Al cielo, al purgatorio o al infierno. Ustedes van en energía pensamiento al mundo mental de otros seres formas hombres que los albergarán y esto se produce por afinidad energética. Ustedes no pueden fluctuar o divagar sin la electricidad energética que el cerebro emana, y dependiendo de la frecuencia, graduación, forma, signo, color, ritmo, etc., serán atraídos o rechazados. Cuando el ser desencarna, lleva consigo sus energías pensamientos. Supongamos que su graduación sea, por ejemplo, el número 30. Esta energía número 30 será atraída por todo lo existente que contenga esa misma graduación, llámese otro ser, un planeta, un sistema, etc. La energía desencarnada podrá recorrer el universo mental, siempre y cuando sea en el grado número 30 que le corresponde, hasta encarnar de nuevo y proseguir su existencia. El universo es ordenado y perfecto, nada se mezcla o se invade, a no ser que exista una necesidad compensatoria. 30 Entonces estas dimensiones nunca se verán libres de la encarnación. Cuando el principio único pueda unir las nueve dimensiones en forma real, entonces atraerá a todas sus energías pensamientos dentro de su mente, absorbiéndolas para plasmarlas en nuevas creaciones y realidades. Las nueve dimensiones deberán regresar al Creador, porque las energías pensamientos serán recicladas y mandadas a nuevos trabajos y realizaciones. Nosotros, seres pensamientos, al entrar en nuestro principio único, estaremos plenos de sabiduría, y al estarlo, las realidades creadas serán cada vez más perfectas, porque las experiencias y vivencias experimentadas nos ayudarán a crear otros universos más perfectos. Mente, energía y pensamiento se han unido. Seremos un ser, y de esta manera crearemos nuestras próximas generaciones. Solo así terminará la encarnación, todas las dimensiones.